Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es nuestro pasado extraterrestre. En esta oportunidad nos estamos enlazando hasta el Distrito Federal en México para conversar con el padre José de Jesús Aguilar. Usted ya lo conoce, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México, una persona que ya hemos tenido oportunidad de entrevistar para ahora hablar sobre un tema muy puntual que queremos compartir con él directamente. Antes que todo, me comunican que ya se encuentra en línea el padre José de Jesús. ¿Nos escucha, padre? Sí, Marcos, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde nos estén escuchando, porque ahora el tiempo y el espacio es distinto en este espacio, pero con mucho gusto de estar contigo, con todos los que se unen a través de esta red. Encantado, padre, muchísimas gracias antes que todo de habernos tomado la llamada. Sé que ando un poquito delicado de salud, pero sabemos que es algo pasajero y aún así le agradecemos bastante el esfuerzo para compartir con el auditorio. Padre, vamos a empezar por un tema muy actual y que nos preocupa muchísimo. En las últimas semanas hemos escuchado hablar a científicos muy reconocidos a nivel mundial, efectivamente, precisamente al científico, el físico Stephen Hawking, a argumentar a través de su libro y en constantes entrevistas que pues el inicio del universo, el inicio del Big Bang, no podría ser creación de Dios. Por otro lado, también dijo que no es necesaria incluso la teología. ¿Cómo podemos considerar unas declaraciones de un científico así? Bueno, esto no significaría otra cosa que él simplemente limita su estudio a lo que él quiere saber. Es decir, no hay absolutamente ningún estudio de tipo científico que te haga llegar a la existencia de Dios. Los conocimientos científicos y los experimentos te van a decir, ahí está el universo, ahí están las teorías de cómo se pudieron haber hecho, ahí están los procesos, el desarrollo, pero finalmente no te puede hablar la ciencia de alguien que como ser personal le ha dado inicio a todo esto que nosotros le llamamos el movimiento o el universo. Y él como científico honesto, pues sabe que no puede llegar más allá. Si él quisiera llegar a ese punto, tendría que forzosamente meterse a la teología. Y creo que estas son cosas que tocan temas totalmente distintos. La ciencia nos dice cómo se hizo el mundo. La teología nos dice quién hizo el mundo. De tal manera que son dos temas totalmente distintos. Al científico le gusta y le interesa saber cómo se hicieron las cosas. Al hombre de fe le interesa saber quién hizo las cosas y después de saber esta respuesta puede ir a la ciencia y entonces saber cómo este Dios pudo haber hecho las cosas. De hecho, por eso es muy interesante que el libro del Génesis ni siquiera utiliza un elemento científico para hablar de la creación del mundo, porque te imaginas que el libro del Génesis hubiera utilizado, quizás dentro de 2000 años, en el tiempo de 300, esos conceptos estarían pasados totalmente de moda. Por eso el libro del Génesis prefiere utilizar elementos simbólicos que se puedan interpretar de la misma manera en cualquier tiempo. Repito, el científico puede llegar a decir, y es lo máximo que puede llegar a decir, cómo se hizo el universo. Nunca puede dar un salto más allá de esto. Este salto solamente lo puede dar la teología y la fe para decirnos quién hizo este universo. Y la respuesta para el hombre de fe es, Dios lo hizo con amor, Dios hizo el universo y especialmente en la tierra puso al hombre como responsable y como centro de la creación. Y algo muy importante, el saber cómo se hicieron las cosas no deba tener forzosamente responsabilidad sobre ellas. En cambio, el saber quién son las cosas y la responsabilidad que tienes sobre ellas te hace tener una actitud distinta ante todo lo creado. Exactamente, padre. ¿Será acaso que la ciencia es demasiado joven para comprender uno de los misterios, el más antiguo, que es la creación en sí? ¿No podemos culpar también al hombre de querer saber y conocer un poco más allá el origen del todo, ¿no? Pero tratar de negar algo que es realmente incomprensible es bastante complejo, sobre todo en estas épocas, padre. ¿Y a qué le digo y por qué traigo a colación esto? Y básicamente va esto a mi segunda pregunta, que es en torno a los recientes sucesos que se han venido dando principalmente al sur de la Florida, en Estados Unidos, y es este pastor que habría, el pastor Terry Jones, que habría anunciado para el día 9-11 la quema de este libro sagrado para los musulmanes, el Corán. ¿Qué está sucediendo, padre, desde su punto de vista? ¿Por qué hay esta especie de corriente negacionista contra ciertas religiones, ciertas posiciones de fe? Bueno, primero, la primera parte que tocamos en esta segunda parte, yo creo que el día que la ciencia acepte cuestiones con fe, va a estar traicionando a la propia ciencia. Y el día en que haga esto, pues lejos de tener un avance, va a tener un retroceso. A mí me parece que la ciencia tiene que delimitar precisamente su aspecto de estudio, y está bien que no se meta en asuntos de Dios, porque no es correcto. Tiene que irse solamente a lo empírico, a lo pragmático, a lo que es comprobable, y entrar en otros niveles sería confundir ya ciencia con teología. Así que mejor se queden así las cosas, así como ahora se van separando cada vez más los campos, y esto no significa que estén en contra de un especialista de ojos, un especialista de boca, un especialista de estómago, no significa que estén en contra de la misma salud, simplemente cada quien está viendo la parte que le corresponde. Ahora, yo creo que este aspecto que mencionas de este pastor que intentaba quemar el Corán, nos habla de una falta de tolerancia, nos habla de una falta de respeto a un pensamiento distinto al nuestro y además de un mayor conocimiento. Yo te puedo decir esto porque el Corán es un libro que está lleno de muchísimas lecturas, de muchísimas palabras de sabiduría que incluso un cristiano las puede utilizar haciéndolas compatibles perfectamente con el mensaje de Jesucristo. El gran problema no es el Corán, ni la Biblia, ni el Chilam Balam o cualquier otro libro, sino el problema es la gente que puede llegar a ser fanática y que basándose en un libro pueda inspirarse para matar, para agredir o para considerarse el único salvador de todo el universo, cuando esto no es lo más correcto. Creo que el acontecimiento de septiembre que dio sobre las Torres Gemelas y que dio un mensaje de terrorismo, no es el mensaje que se maneja en el Corán, no es el pensamiento de todos los musulmanes y tampoco, por supuesto, tendría que ser atacado como un acontecimiento único, es decir, todos los musulmanes atacaron las Torres Gemelas. Todos los musulmanes son los causantes de algunos terroristas islámicos en el mundo. Creo que esto sería como mencionar que el padre Maciel es el que representa a toda la cristiandad. Creo que no. Creo que hemos hablado en el cristianismo, en el judaísmo, en cualquier otra iglesia, y por lo tanto, me parece que una quema del Corán no es la mejor forma de resolver el problema. En todo caso, me parecería que sería lo mejor tener acercamientos con los musulmanes. Yo acabo de estar en una reunión de la presentación de un libro que se llama ¿De qué color es la piel de Dios?, donde estuvimos presentes un sacerdote ortodoxo, un judío, un musulmán, varios pastores evangélicos y un servidor. A mí me parece que es a través de estos amigos como se resuelven los problemas y no derrumbando torres y tampoco haciendo quemas del Corán o de la Biblia o de cualquier otro libro. Claro que sí, padre. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, en épocas de desgracias, estamos viendo estos incendios en el hemisferio norte del planeta, estas inundaciones al hemisferio sur, como es en Pakistán, los huracanes que se vienen formando constantemente. La gente requiere creer en algo, que requiere un poco más de fe quizá, padre. ¿Qué podemos recomendarles a los usuarios, a las personas que están escuchando esta transmisión y que seguramente vienen siendo bombardeados desde distintos lados, no desde el lado de ciencia, desde el lado de religiones? ¿Qué podemos recomendarles y decirles a estas personas que necesitan a gritos un poco de esperanza quizá? Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que vean las cosas con distintos ojos, es decir, no únicamente con la pura fe. como si todo estuviera en una respuesta mágica, sino que entendamos que también Dios nos habla a través de la naturaleza, y por eso tenemos que estudiar los fenómenos de la naturaleza. Tenemos que estudiar la historia y ver cada cuándo se repiten este tipo de ciclos. Tenemos que estudiar también la química y saber qué es lo que está pasando con los contaminantes que estamos utilizando. La física, que nos diga qué es lo que han ocasionado los bombardeos nucleares, tanto en el exterior como en el interior de nuestra Tierra. Todo esto yo creo que nos permitirá encontrar una respuesta mucho mejor. Pero también la parte humana, es decir, la solidaridad, que en este momento tendría que llover mucho más fuerte que cualquier huracán. De esta manera, si encontramos nosotros que nuestros contaminantes están cambiando el clima de la atmósfera y provocando esto, entonces inmediatamente, con la ayuda de la química y otras cosas, evitar absolutamente todo aquello que esté degradando nuestro planeta. Si sabemos que se trata de algo cíclico, entonces aprendamos a pensar que no es únicamente el momento de ahora el que es la pauta para mi desarrollo de proyectos, sino hagamos entonces proyectos donde pensemos en grandes presas para acumular el agua, que a veces es demasiada y que en otras ocasiones es totalmente insuficiente. Aprendamos de aquellos textos del Génesis donde se nos habla de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, para no pensar que somos únicamente la generación de hoy, y el hoy y lo que sucede hoy lo que importa, sino tengamos una mentalidad más amplia. Y en el campo de Dios entendamos que las leyes de la naturaleza tienen un porqué, y es el ser humano el que tiene que aprender a dominarlas y no caer bajo las propias leyes de la naturaleza. Padre, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha dedicado siempre usted, dándonos la pauta para comprender un poquito más, con un poquito más de perspectiva, esta situación, este contexto en el que nos estamos desarrollando. Tener un poquito más de tolerancia y comprender un poco que quizá la ciencia es muy joven, como usted bien decía, y al mismo tiempo comprender con tolerancia que tampoco ninguna posición extremista de religión le hace bien a todos nosotros como especie. ¿Cierto, Padre? Para terminar, algunas palabras que quisiera añadirnos. Pues yo quisiera insistir, además de lo que tú has dicho, el ser humano no está viviendo en un momento y existe. Ha habido y habrá erupciones, ha habido momentos difíciles de peste, ha habido momentos difíciles de carestía, de sequía, y las cosas han cambiado. Quizás cuando los mayas vivieron la sequía, pensaron que era el fin del mundo. Quizás cuando en Egipto vieron la invasión de determinado grupo, pensaron que era el fin del mundo. Quizás cuando en Creta hubo un terremoto que destruyó la isla, pensaran que era el fin del mundo. Yo creo que el fin del mundo está mucho más lejos de lo que nosotros nos imaginamos. No pensemos entonces en forma catastrófica. Pensemos qué podemos aprender de esto. Si en otro tiempo no tenía los elementos científicos, los elementos de medición de clima, los elementos de medición de distancias de planetas, calentamiento global, etc. Y ahora tenemos estos recursos, aprovechémoslos para dejar a las nuevas generaciones un mundo más fácil de comprender y, por supuesto, la responsabilidad de manejar esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Muchísimas gracias nuevamente, Padre. Le enviamos desde la ciudad de Lima, en Perú, a nombre de todos los usuarios de todas partes del mundo que van a escuchar este audio constantemente, un fuerte abrazo, una pronta mejoría, y le rogamos de todas maneras mantenernos en contacto. Muchas gracias, Padre. Que Dios te bendiga. Bien, amigos, nos encontrábamos entonces enlazados hasta la Ciudad de México conversando con el Padre José de Jesús Aguilar para conversar de estos temas específicamente. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima.